Regresamos al especial dedicado a Barry White. Love Theme es una pieza instrumental icónica compuesta por Barry White y lanzada en 1973 como parte del álbum Rhapsody in White de Love Unlimited Orchestra. Es reconocida como una de las primeras canciones instrumentales en alcanzar el número uno en las listas de Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Esta melodía destaca por su elegante sección de cuerdas acompañada de ritmos sincopados de piano, bajo y batería, con toques de guitarra eléctrica que incorporan el característico efecto wah-wah. Este tema es considerado una influencia clave en el desarrollo del sonido disco que dominaría la música en los años siguientes. La composición refleja la habilidad de Barry White para transmitir emociones profundas sin necesidad de letras, utilizando la música como un lenguaje universal. Escuchemos este icónico tema, Love Theme. El estilo de Barry White combinó elementos del soul, funk y disco, creando un sonido innovador que trascendió géneros y audiencias. Además de su éxito como cantante, White fue un prolífico productor y compositor, trabajando con artistas como Jim Page y dejando su huella en numerosos éxitos de la época. Su habilidad para escribir letras románticas y sensuales, junto con sus distintivos arreglos de cuerdas, lo convirtió en un maestro del género. La profunda voz de Barry White se ha mantenido como una de las más reconocibles en la historia de la música y su legado como el rey del amor permanece intacto. Escuchemos Your Sweetness Is My Weakness. Están escuchando el especial de Barry White. En el año 2000 ganó 2 Grammys en los apartados de Mejor Música Tradicional y Rhythm and Blues por Stay in Power.

don't want clever conversation. I don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are. Don't go changing. Just the way you are. Try. Say, I love you. Girl, it's forever. I love you just the way you are. Junto con sus presentaciones como cantante, Barry White también se dedicó a ofrecer su voz para algunos comerciales y teleseries como Los Simpson. También se le ofreció ponerle voz a un personaje de South Park, ya que fue él la inspiración para la figura del chef de la serie, pero obviamente no aceptó. Asimismo, Barry White tuvo una vida personal turbulenta, marcada por problemas de salud derivados de su obesidad y un estilo de vida que en sus propias palabras celebraba demasiado. Sufrió de hipertensión crónica y finalmente falleció el 4 de julio del 2003 a los 58 años de edad debido a complicaciones renales. Ahora escuchemos Can't Get Enough of Your Love, Babe. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, babe. It's just not enough. Oh, oh, baby. Enough, babe. My darling, I can't get enough of your love, babe. Should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. things I feel. You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got me doing, calling out. Can't get enough of your love, baby. Hell, I don't know, I don't know, I don't know why. Can't get enough of your love, baby. Las letras inigualables de Barry siguen siendo cantadas por todos aquellos que escuchan los primeros acordes de sus canciones al sonar. Y al igual que pasó durante sus mejores años de carrera, los temas de White siguen incitando a dar rienda suelta a la pasión y formando parte de cualquier playlist romántica que se aprecie. Ahora escuchemos Never Never Gonna Give You Up. You need

A pesar de sus problemas personales, la vida de Barry White fue un testimonio del poder de la redención y la fuerza de la música para transformar vidas. Desde sus humildes comienzos en las calles de Los Ángeles hasta convertirse en un ícono mundial. Barry White dejó un legado que sigue inspirando a artistas y oyentes por igual. Y para finalizar este especial escucharemos You Are The First, The Last, My Everything. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Especiales.